Cerca en la laguna sale el chiriguare, cerca en la laguna sale el chiriguare, con rabo de burro y boca de bagre, con rabo de burro y boca de bagre. Chiriguare, chiriguare, samurito te va a comer. Chiriguare, chiriguare, samurito te va a comer. Te va a comer, te va a comer, te va a comer, ya te comió. Dicen los vecinos del pueblo de Campoma, dicen los vecinos del pueblo de Campoma, que tiene pezuñas y tiene corona, que tiene pezuñas y tiene corona. Chiriguare, chiriguare, samurito te va a comer. Chiriguare, chiriguare, samurito te va a comer, te va a comer, te va a comer, te va a comer, ya te comió.